Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Quieres ver.